Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Started 2 years ago, and originally we got together not for any business gain or any money. We got together to learn some songs to play for our mothers, to show them we appreciated the music of our culture. We learned the instruments over the two-year period on our own and listening to old records. We were approached by a lot of people when we were really beginning to play, and that kept the group going. And now we feel that's an obligation to spread our culture to the other people who don't know about it. We play 15 different instruments now in the group from regions all over Mexico. Don't give me your back. Hey, so we're going to take it from the top then? Yeah. Might as well. Make it yourself. Can't even see. Greedy, huh? We got to watch the speed, man. It's still speeding up a lot. We want to make the past part of our music. We want to make a truly Chicano music that draws from our past, that is in line with the past, the present, and hopefully the future. I'm Frank Gonzalez, and the name of the group is Los Lobos de Lesser Los Angeles. Fade out. Let's try to get the beginning tight. Yeah. He plays the first chord, and then we come in, but we're off the key that we're supposed to be singing in. Did you hear it right now? We're off about a quarter. Yeah. It's true, man. Let's do it again. Try it again. Put it away. What's a lobo to do? Try it again. What does it fall on that? Chica no somos señores. G, yeah, on G. G's or no? Chica no somos señores. Y venimos a cantar. Is that correct? Yeah. All right. Try it again. Watch the note. Watch the key. Okay, again. Here we go. This is it. We're right in the front. The forum. Try it for realsies. A kabuki. For realsies? Yeah. The Fabulous Forum. Kabuki. Fabulous Forum. Let's go. Gold dust. 1, 2, 3. Chicanos somos señores y venimos a cantar, y venimos a cantar. Chicanos somos señores. Con cascarita de mango, este torito que traigo, lo traigo desde Tepango. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tus brazos, mi alma, y vámonos a pasear. Lázalo, lázalo que se te fue. Échame tus brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. Desde Jalapa, este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con pura sopa borracha. Este torito que traigo, lo traigo desde Jalapa. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tu brazo, mi alma, y vámonos a pasear. Lázalo, lázalo que se te fue. Échame tu brazo, mi alma, y nunca te olvidaré. Este torito que traigo es un torito jarrocho con los cuernos recortados. Este torito que traigo ni es pinto ni es colorado. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tu brazo, mi alma, y vámonos a pasear. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame tu brazo, mi alma, y nunca te olvidaré. This next song we're going to do is from the Huasteca region. It's called Las Tres Huastecas. Para hablar de la Huasteca haber nacido ya, sabor a la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrito de hoja, prendenlo con perdenal, y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Esas huastecas, yo no sé lo que tendrán, el que una vez las conoce, de gracia se queda ya. Huastecas lindas, como no sé de olvidar, si nací con su querencia, y nací con su cantar. Thank you. colores a montón, sierras llenas de neblinas y laderas de ilusión. La Huasteca y de alguien se nos aquila el corazón. ¿Qué dice usted? Dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, yo no sé lo que tendrán. El que una vez las conoce, de presa se queda ya. Huastecas lindas, como lo sé de olvidar. Si nací con su carencia, y así con su cantar. Veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con sus montañas y se duerme en su palmar. Nasa toros ladiños corriendo por Ebreñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Esas huastecas yo no sé lo que tendrán. El que una vez las conoce, el que se queda ya. Huastecas lindas, ninguno no sé de olvidar. Y así con su querencia. Y nací con su cantar. Gracias. At this time, we'd like to present to you our ballad singer with the liquid voice, the Sabor a Mi kid himself, Cesar Rosas. That's the guy with the red shirt. And thank he's going to sing much. The hit that made him famous, Sabor a Mi. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nadie, yo no tengo vanidad. En mi vida todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1,000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.

tripa de cochino. A la tripa, tripi, caramba, tripa de cochino. Mi mamá no quiere canelo que yo tome vino. Y si acaso tomo canelo que sea de retino, así. This next song is called María Chuchena. It's originally, the version that we're learning came from Bolivia, but we changed it around a little bit to put it to our style, East LA way. So here goes. María Chuchena se estaba bañando y el pescador le estaba mirando y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Pasó volando, por aquí pasó volando, sí. Una calandria María, una calandria María, por aquí pasó volando. Y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la destrozaba como blanca maravilla. En su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la destrozaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar a orillas del agua muy juntito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador le estaba mirando y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Cortar, para irte la cortar. dime cuál flor te acomodas, dime cuál flor te acomodas, para irte la cortar, para irte la cortar. Dime cuál flor te acomodas, azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estás sola, tendrás con quien platicar. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estás sola, tendrás con quien platicar. María Chuchena se fue a bañar a orillas del agua muy juntito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador le estaba mirando y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Ay, ay, ay. This time I'd like to introduce a group to you. Starting on my right, your left, playing regular guitar, requinto guitar, vihuela, doing lead vocals on the greasy stuff, the Sabor a Mi kid himself. Give a big hand to Cesar Rosas. Standing next to him with the glasses and the canas, playing regular guitar, requinto guitar, vihuela, jarana, and doing vocals, Luis Perez. This guy is the vato they call the bass player. And he's playing upright bass and guitarrón. His name is Conrad Lozano. By day, he's known as David. By night, several names. He is known as El Tomate. By Red Mountain, the vato with the red cheeks. He's playing mandola, regular guitar, requinto guitar, jarana on occasions, doing vocals, if that's what he calls them. Give a big hand to David K. Hidalgo. Okay, the petite guy doing all the rapping up here. The lead singer, and he plays mandolin, and there's still nothing I can't figure that he can't play. Okay, the founding member of the group 2 years ago, Francisco Gonzalez. Called Los Lobos de Este Los Angeles, just another band from East LA, Ripa Total. Stay tuned to KCET for another look at the Grammy-winning East LA band Los Lobos. KCET's Latino Consortium presents Los Lobos and A Time to Dance. Coming up next. Join us again for the bold and the beautiful. The arrangement. Are you all right? Look, you know how you said you wanted to see me earlier? You just say the word and I'll set it up. The secret rendezvous. Hank, we've got to stop Paul. I think he's going to meet his father. The reunion that could prove deadly. Perfect timing. I didn't know Paul would be there. You just stand by and make sure he gets aboard. As the world turns... This is CBS. This is a test. This station is conducting a test of the emergency broadcast system. This is only a test. This This is a test of the emergency broadcast system. Broadcasters in the Los Angeles area, in cooperation with federal and local officials, have developed this system to keep you informed. If there had been an earthquake or other emergency, the attention signal you just heard would now be followed by news, official information, or instructions. Be prepared. Study the section in your telephone directory that provides information on how to safeguard yourself and your family in the event of an emergency. This concludes this test of the emergency broadcast system. All the leading yogurts with no refined sugar step forward. There's only one, Continental, the original non-fat yogurt. Turned on by fat, little men, big women on the next Geraldo. Is going to be incredibly successful and very beautiful, like my wife. But what makes me really proud of you is the way that you told Andy and Leanne not to let Paul ride roughshod over them. Well, it just kind of hit me last night, you know. It's just not fair for Paul to make everyone uncomfortable the way he does, and it's unfair to him, too, and it's my job to tell him when he's wrong. Like I said, I'm real proud of you. No, you're not going to sit around the hotel room all day long, are you? I don't know. I think I'll call Tom and Margo, see what they're up to, you know. Oh, hi. Ooh, hi. Hey, Andy. Hi, Paul's still asleep. Yeah, but why don't you come on in anyway? I could use the company and you all could use some coffee. Bye, Barbara. I'll see you later. Yeah.